¿Qué tal, amigos? Iniciamos las festividades patrias con el dolor de siempre. Con el dolor de saber que nos están mintiendo, que nos están engañando, pero más que eso, que nos están reprimiendo sin que la sociedad reaccione como debe reaccionar. Por ahí se dice ya que es incomprensible explicar qué es lo que nos pasa a los mexicanos para soportar tanto. Que no se puede explicar lo inexplicable. Así se habla de México en el exterior, que no somos capaces nosotros como sociedad de explicar lo inexplicable, como por ejemplo la represión de hace unos días en el Zócalo contra jóvenes estudiantes que buscaban hacer una barrera humana para contener la oleada de violencia que genera el gobierno. Protestaban, sí, porque tal su derecho, tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la manifestación, y se toparon con un muro peor que el de la ignominia que divide a México de los Estados Unidos, el muro de la incomprensión policiaca. ¿No recuerdan estos genízaros vestidos de paramilitares que es a la sociedad a la que se deben? Y que como mexicanos también deberían reaccionar en contra de las instituciones que están oprimiendo a los mexicanos. ¿Qué no se acuerdan de que el padre de la patria, en su célebre grito de Dolores, agregó a los vítores que él inició una maldición? ¡Muera! ¡Muera el mal gobierno! Esto parece que ha sido segregado de los gritos institucionales, porque no vaya a ser que se convierta en una censura al propio régimen que está convocando a esta manifestación, en donde por supuesto van a estar nada más los acarreados, aquellos que pasen los filtros de los granaderos y de las fuerzas federales, entre otras. Sí, ha habido convocatorias para dejar solo al presidente, pero el presidente tiene lo suficiente para tratar de llenar el zócalo con acarreados. Los suficientes recursos, digo. El dinero con el que baila un perro, dicen por ahí. Los perros seríamos nosotros convertidos en jauría. ¿Vamos a permitir esta innoble conciencia por parte de la clase política mexicana que no entiende que el país está crispado y que ahora en estas fiestas patrias más lo está, al saber que se está perdiendo el concepto precisamente de lo nacional y lo patriótico a manos de una cauda de rufianes que no merecen ser calificados más que de corruptos, asesinos, genocidas, ocultadores, negociadores, cómplices? Cómplices, sí, de los intereses extraños a los mexicanos. Es una dura festividad patria la que estamos pasando ahora. Una dura festividad en la que asumen otros gobernadores la dirección de sus estados. Claudia Pavlovich en Sonora alegó que no parará hasta encontrar a los saqueadores de su estado. Pero no solamente a los saqueadores, señora Pavlovich. No va usted a hacer nada contra Eduardo Burs, que estuvo en su informe y que fue también partícipe del horrendo drama de los niños calcinados en la guardería ABC de Hermosillo. No va usted a proceder tampoco contra Guillermo Padrés, el beneficiario también de esta tragedia y que además enriqueció ilícitamente durante su sexenio y que también estuvo presente en la ceremonia. No va usted a hacer nada contra su jefe, amigo, patrón, ídolo, Manlio Fabio Beltrones, quien tiene todavía mucho que decir sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, al que habla de él como su amigo, cuando bien sabemos que en ese truculento viaje entre Tijuana y México, acompañando a Mario Aburto, algo debió suceder que no nos ha contado, que hipócritamente guarda, y que lo convierte, por supuesto, en cómplice, sí, en cómplice de ese crimen abyecto, de ese magnicidio que cambió el perfil histórico del país. Ahí tiene usted, Claudio Pavlovich, bastante de dónde escoger, y no solamente a los predadores económicos, sino también a los sociales, a los políticos y a los históricos. Y como ella, el señor Peña debiera ser prudente cuando enarbole la bandera y haga sonar la campana de Dolores. Porque esa campana de Dolores puede ser que no esté convocando al continuismo que él encabeza, sino que esté despertando las conciencias de aquellos que ya nos cansamos de vivir en la opresión. ¡Viva así la libertad! ¡Muera el mal gobierno!